todo el mundo. Frecuencia activa, cautiva. Radio Mixton. Marcando éxito todo el día. Teléfono en cabina 467-952-1790. Una emisora que pone a temblar los demás. Productores que se contiendan tanto de la mejor música. Recuerda, Radio Mixton, donde la hay espectáculo, noticias y más. Radio Mixton, donde la hay activando tu mente. Taller de joyería y reparación Cindia, ubicado en la calle Galeana número 3 en el centro de Juchipila, Zacatecas. Contamos con reparación y venta de joyería con el precio más económico en oro en toda la región. Los esperamos, atendido por el señor Luis Manuel Rivera, muy conocido como el señor Cano. Joyería Cindia. Desde la Unión Americana, Radio Mixton Online, contigo. Radio Mixton Online. Radio Mixton on the live desde Juchipila, Zacatecas, para todo el mundo. Transmite con todo el poder de la transmisión, interactuando contigo en todo el país y alrededor del mundo. La frecuencia activa que te cautiva. Radio Mixton on the live, marcando éxito todo el día. Teléfono de cabina 467-952-1790. Una emisora que pone a temblar a los demás. Locutores que te mantienen al tanto de la mejor música. Recuerda, Radio Mixton, donde la hay espectáculos, noticias y más. Radio Mixton, donde la hay activando tu mente. Radio Mixton, un resumen de noticias. Radio Mixton. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan por internet. Un saludo a todos los paisanos en la Unión Americana y a toda la República Mexicana. Soy el licenciado Maquín Enrique Rodríguez y hoy estaré con ustedes platicando sobre varios temas muy importantes. Hoy abordaremos los últimos temas que han estado suscitando estos días. Pues bueno, en primer lugar vamos a platicar sobre la huelga en la UAS. El rector Armando Silva presenta una propuesta al secretario del Espaguas. Bueno, respalda el PRI la nueva ley del ISTESAC. El sábado, último día para pagar la tenencia. Y bueno, en el ámbito local estaremos hablando de un accidente automovilístico en la subida a Nochislán. Y hay varios lesionados. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Estamos en vivo y en directo desde Juchipila, Zacatecas. Y pues bueno, esperemos que estén atentos. Vamos a estar aquí platicando. Radio Mixton on the live desde Juchipila, Zacatecas, para todo el mundo. Transmite con todo el poder de la transmisión, interactuando contigo en todo el país y alrededor del mundo. La frecuencia activa que te cautiva. Radio Mixton on the live, marcando éxito todo el día. Teléfono de cabina 467-952-1790. Una emisora que pone a temblar a los demás. Locutores que te mantienen al tanto de la mejor música. Recuerda, Radio Mixton, donde la hay espectáculo, noticias y más. Radio Mixton, donde la hay activando tu mente. Taller de joyería y reparación Cindia, ubicado en la calle Galeana número 3 en el centro de Juchipila, Zacatecas. Contamos con reparación y venta de joyería con el precio más económico en oro en toda la región. Los esperamos, atendido por el señor Luis Manuel Rivera, muy conocido como el señor Cano. Joyería Cindia. Carpintería y laqueados, elaboración de puertas, closet, cocinas integrales y muebles, presupuesto sin compromiso. Comunícate al teléfono 467-180-02, atendido por el señor Miguel Ángel Eugenio. Carpintería y laqueados, Aposol, Zacatecas. Radio Mixtón, un resumen de noticias. Radio Mixtón. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, como lo habíamos comentado, vamos a platicar sobre la carta que envía el rector Armando Silva al ingeniero químico José Crescenciano Sánchez Pérez, secretario general del SPAGUAS, donde el rector hace sus propuestas. Estamos viendo que el día 26 de febrero del año 2015 le presenta el ingeniero químico Armando Silva Chaires unas propuestas al secretario general del SPAGUAS. Sabemos que la Universidad Autónoma de Zacatecas sigue en huelga. Continúa en huelga, sabemos porque varios jóvenes amigos nuestros de aquí de Juchipila pues están aquí en el municipio sin hallar qué hacer, si ponerse a trabajar, si salir del país. Pues bueno, vamos a platicar sobre esta situación. Menciona el rector que respecto a la deuda de seguridad social con el ISSSTE, con el SAR, con FOVISSSTE, en efecto es un adeudo aproximado de 1,067,509,366 pesos. 1,067 millones. Pero también se ha venido acumulando con el SAR desde el año de 1993, con el ISSSTE y el FOVISSSTE en el año 2005. Hace esta referencia el rector en su carta dirigida al secretario general del SPAGUAS. Cabe aclarar que en todas las administraciones rectorales se ha generado adeudo, pues en ninguna se ha pagado lo que corresponde al tiempo. Manifiesta eso el rector en su punto primero, donde también dice que se compromete a continuar con las gestiones hasta conseguir el recurso necesario para pagar el adeudo histórico y lo que se va generando día a día, pues como es de su conocimiento, cuenta con el respaldo del gobierno del estado. De todo lo anterior, atendiendo a su solicitud, le estaré informando oportunamente, comenta el rector en este punto número uno de su propuesta que hace al secretario general del SPAGUAS. Pues bueno, también en el viene varios puntos, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 7 puntos donde manifiesta varias cosas. Aquí tenemos el punto número 2, el que les acabo de leer fue el punto número 1. Tal como lo he informado, el subsidio otorgado a la universidad para el año 2015 por los gobiernos federal y estatal es totalmente insuficiente para cubrir las obligaciones contractuales. Bueno, menciona que no se ajusta con el presupuesto que le otorgan año con año, y este 2015 pues que no se alcanzan a cubrir las obligaciones que se tiene con los contratos. Bueno, en el punto número 3, ante la insuficiencia presupuestal expuesta en el punto que antecede, no existe por el momento las condiciones financieras necesarias para hacer los depósitos mensuales de los 15,075,000 pesos 0 centavos. Bueno, manifiesta que por el momento no se pueden hacer estos pagos. Puede de hacerlo, afectaría el cumplimiento de las prestaciones establecidas en los contratos colectivos. Bueno, también manifiesta en el punto número 4, la estabilidad en el empleo y seguridad laboral, la difícil situación financiera por la que atraviesa la universidad, no permite dar continuidad al proceso de basificación que solicita. Bueno, esto lo sabemos porque también el SPAGUAS está solicitando que se basifiquen varios compañeros. Y también en su punto número 4 el rector manifiesta que no es posible, no se permite dar continuidad al proceso de basificación que solicita. Entonces también ahí hay un poquito de desacuerdos con el SPAGUAS. pues el propio contrato colectivo de trabajo UAS, SPAUAS, lo condiciona a la disposición de recursos financieros. Instrumentar dicho proceso en las condiciones que vive nuestra institución sería irresponsable, pues estaríamos poniendo en riesgo la seguridad laboral de todos los trabajadores, académicos y administrativos, incluidos los de bases antiguas y nuevos. Pero bueno, más sin embargo, en cuanto a este punto me comprometo a darle continuidad al proceso de diagnóstico que se ha iniciado en las unidades académicas y centros con la finalidad de tener certeza de la situación que guarda el personal académico respecto a su relación laboral, respetando las asignaciones de la misma con base a los derechos del personal en apego al contrato colectivo UAS-SPAUAS. Menciona que proponiendo atender las unidades y centros que quedaron pendientes y en el siguiente orden. Departamento de Actividades Físicas, 2 de marzo de 2015 a las 8 horas. Esta es la fecha de atención para diagnóstico. Física, igual. Filosofía, el 2 de marzo a las 10. Agronomía, el 2 de marzo. Letras, el 3 de marzo. Antropología, 3 de marzo. Docencia Superior, 3 de marzo. Ciencias Sociales, 3 de marzo. Ciencias de la Tierra, 4 de marzo. Enfermería, el 4 de marzo. Física, también el 4 de marzo. Derecho, 4 de marzo. Historia, Ciencias Políticas y Estudios Nucleares, el 5 de marzo, respectivamente. Bueno, esto es lo que menciona el rector en estos puntos. Vamos al punto número 5. Dice que en cuanto a los salarios caídos, ¿qué son los salarios caídos? Son a partir de que se van a huelga, los trabajadores tienen derecho a seguir percibiendo los salarios caídos. Y aquí también el rector hace su manifestación. Dice que a partir de esta fecha elevó su petición a la Secretaría de Educación Pública para que, a efecto de facilitar el concurrimiento de la huelga, nos libere el recurso económico correspondiente, pues como siempre hemos sido informados que en caso de estallar la huelga nos descontarán del subsidio los días que dure. Pues bueno, al parecer con la huelga también se empiezan a perjudicar varias cuestiones dentro del presupuesto. Dice que se los comenzarían a quitar del presupuesto. Pues bueno, en el punto sexto, en lo relativo a las prestaciones y adeudos económicos, se ratifican las fechas y montos propuestos. Punto número 6. Montos propuestos. Finalmente, en su punto número 7, el rector se dice, finalmente se ratifican los planteamientos formulados mediante oficio de diversas fechas en el periodo de prehuelga que darían viabilidad financiera a la universidad y por ello la necesidad de suscribirlos bilateralmente. No habiendo más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente. Atentamente, Zacatecas, a 26 de febrero del año 2015, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, ingeniero químico Armando Silva Chaires, firma de conformidad por parte del gobierno del estado, el licenciado Jaime Santoyo Castro. Pues bueno, ahí tenemos presentando la petición, la propuesta que presenta nuestro rector de la máxima casa de estudios de aquí del estado de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde varios somos egresados y que gracias a esta universidad contamos con alguna preparación, y nos da tristeza saber que esta huelga ya se alargó un poquito más de lo normal, de lo acostumbrado. Sabemos que de repente tienen paros o algún otro tipo de cosas, pero bueno, ya vimos que se alargó un poquito más, esperemos se resuelva pronto. Y bueno, vamos a tener varios invitados vía telefónica. Vamos a estar platicando con el maestro en ciencias Gareth Montenegro Chaires, coordinador de prensa y propaganda del SPAUAS 2014-2017. También vamos a estar hablando con Edmayé, delegado del SPAUAS, también que nos estará dando sus puntos de vista vía telefónica. Vamos a estar platicando con ellos después de este corte comercial. Vamos a platicar con ellos, los vamos a tener aquí en vivo y en directo desde Juchipila, Zacatecas, en Radio Mixtón. Soy su amigo y compañero, estaremos aquí transmitiendo este ratito, esta nochecita ya un poquito más fresca. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con los amigos del SPAUAS. We'll be right back. nunca volvió. Dejó que el cielo se hiciera gris. Por dentro él se murió, como se muere una flor. Y con la espera llegó la edad, y así confianza. Tenemos la experiencia. Tu problema es nuestro problema y sabemos cómo solucionarlo. Lo que tú necesitas es un equipo como el nuestro, que te dé seguridad y te defienda. Desde la Unión Americana, Radio Mixton Online contigo. Radio Mixton Online. Bueno, estamos ya de regreso. Estábamos platicando hace un momento de los 7 puntos, de los 7 puntos presentados por el rector Armando Silva al secretario general del Espaguas, José Crescenciano Sánchez Pérez. Bueno, lo estábamos comentando que vamos a tener aquí en vía telefónica al maestro en ciencias Gareth Montenegro Chaides, coordinador de prensa y propaganda del Espaguas 2014-2017, y también al delegado Ismayé. El delegado del Espaguas, les explico rápidamente qué es lo que pasa. Lo que pasa es que se van siempre a huelga, lo hacen a través de votación. Los delegados son los representantes de cada unidad académica, de cada facultad, quienes representan a los profesores en dicha unidad, académica. Pero bueno, nos están comentando que se encuentran ahorita en una reunión, por lo mismo, porque se están llegando a arreglos. En la mañana la comunidad estudiantil hizo su manifestación apoyando a los maestros, compañeros del Espaguas, y pues bueno, van a tener ellos también su plática correspondiente. Están en reunión, me está comentando nuestro amigo Esmayé, nada más estamos esperando que Gareth Montenegro nos confirme que le podemos marcar, y ahorita en unos minutos estaremos platicando con los compañeros del Espaguas para que nos den su punto de vista, platiquemos sobre los 7 puntos y las propuestas. Los jóvenes estudiantes también de aquí de la región del sur del estado quieren saber qué día van a regresar a clases, porque ya los veo un poco desesperados, ya unos quieren salir a buscar trabajo, quieren ver si se va a alargar, que al parecer dura un día, 2 días. Pues bueno, vamos a esperar que nos confirmen para hacer la llamada y estar platicando con ellos. Pues bueno, vamos a otra nota. Estábamos platicando también que ya se aceptó la ley del ISTESAC. Y bueno, el PRI respalda la nueva ley del ISTESAC. Tras reconocer que la seguridad social es una preocupación permanente del gobierno, del estado, y respaldo del trabajo de los legisladores que aprobaron la nueva ley del ISTESAC, pues bueno, el presidente del Comité Revolucionario Institucional, el señor José Olvera Acevedo, aseguró que con el nuevo marco normativo existen las condiciones para garantizar la viabilidad del instituto a largo plazo y para proteger el patrimonio de los trabajadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta ley? Pues miren, viene un problema desde hace tiempo ya con el ISTESAC. Se miraba que a poco tiempo, de hecho este año se iban a pensionar más de 1,000 trabajadores, entonces iba a ser un problema pagar las pensiones porque ya la entrada al ISTESAC ya era poco. Desde un principio con el gobierno del licenciado Miguel Alonso Reyes declaró que no iba a haber aumento en nómina, y también esto vino a afectar los ingresos del ISTESAC. Entonces al haber menos ingresos al ISTESAC y más pensiones, pues estaba preocupando, ya no iban a ajustar. También hubo varias compras que se hicieron en el sexenio de Ricardo Monreal, con Amalia se hicieron autopréstamos, que desfalcó un poquito ahí la cuestión del ISTESAC. Y pues bueno, hoy hicieron aprobaciones, el día de ayer fueron las aprobaciones, se aprobó ya en lo general la ley del ISTESAC, donde aumentaron, nada más se aumentó la edad para pensionarse a 65 años. Entonces esa es la inconformidad de varios trabajadores, pero bueno, la reforma se está haciendo con la finalidad de que tengan certeza los ciudadanos, los trabajadores que cotizan para este organismo. Y pues bueno, ahora el dirigente del PRI, el señor José Olvera Acevedo, dirigente estatal del PRI, recordó que al principio para la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISTESAC, se consideraron los estudios actuariales para proteger las cuotas de los derechohabientes y de sus familias. Pero bueno, sin embargo, al último no, al transcurso del tiempo, por descuidos, abusos y algunas otras cuestiones, se puso en riesgo la viabilidad de este organismo. Entonces, hoy con urgente el replanteamiento de dichos actuariales y adaptación a la ley, a las necesidades actuales del organismo, es lo que menciona el dirigente, respaldando pues el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas hacia la nueva ley del ISTESAC. Bueno, entonces el priista celebró también que en esta reforma se hayan plasmado las obligaciones de revisar las diferentes entidades del instituto, especialmente las áreas comerciales. Sabemos que el ISTESAC cuenta con farmacias, con mueblerías, pero bueno, también con esta reforma se van a estar las obligaciones de revisarlas para que una vez que se realice el análisis de costo-beneficio, se tomen las medidas para deshacerse de aquellas que no tienen un beneficio y sí, por el contrario, pueden estar representando un cargo para el ISTESAC. ¿Qué estaba pasando? Mirábamos, no sé si dieron cuenta ustedes, amigos, que en Jalpa también contaba con una tienda del ISTESAC que daba ciertas cosas ahí económicas. Y al parecer, pues no, efectivamente nada más era pérdida lo que ocasionaba esta tienda y por eso desapareció. y se vendió. Por ahí estuvo a cargo un amigo, compañero de nosotros, Adán Paul Sánchez, que le mando un fuerte abrazo y un saludo, que ahora también está laborando dentro del ISTESAC, pero ahora en Paraíso Cascán, que es todo lo contrario a esta tienda que se contaba en Jalpa, que definitivamente pues sabemos que Paraíso Cascán es algo fuertísimo del ISTESAC. Esta le hacen un estudio beneficio, costo-beneficio, y pues les va a dar resultado, porque es una muy buena inversión a la que se realizó. Pues bueno, ahí está la nota presentada. Vamos a un pequeño corte, vamos a esperar si también los compañeros del Espaguas están listos para la entrevista que vamos a tener en vivo. Vamos a un corte y estamos con ustedes en un momento. Inspiramos confianza. Tenemos la experiencia. Tu problema es nuestro problema y sabemos cómo solucionarlo. Lo que tú necesitas es un equipo como el nuestro, que te dé seguridad y te defienda. Carpintería y Laqueados, elaboración de puertas, closet, cocinas integrales y muebles, presupuesto sin compromiso. Comunícate al teléfono 467-180-02, atendido por el señor Miguel Ángel Eugenio. Carpintería y Laqueados, a Pozol, Zacatecas. On the Live, desde Juchipila, Zacatecas, para todo el mundo. Transmite con todo el poder de la transmisión, interactuando contigo en todo el país y alrededor del mundo. La frecuencia activa que te cautiva. Radio Mixton On the Live, marcando éxito todo el día. Teléfono de cabina 467-95-2790. Una emisora que pone a temblar a los demás. Locutores que te mantienen al tanto de la mejor música. Recuerda, Radio Mixton, On the Live, espectáculos, noticias y más. Radio Mixton, On the Live, activando tu mente. Taller de joyería y reparación Cindia, ubicado en la calle Galeana número 3 en el centro de Juchipila, Zacatecas. Contamos con reparación y venta de joyería con el precio más económico en oro en toda la región. Los esperamos, atendido por el señor Luis Manuel Rivera, muy conocido como el señor Cano. Joyería Cindia. Inspiramos confianza. Tenemos la experiencia. Tu problema es nuestro problema y sabemos cómo solucionarlo. Lo que tú necesitas es un equipo como el nuestro, que te dé seguridad y te defienda. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente en vivo y en directo desde Juchipila, Zacatecas, para todo el mundo. Un saludo a toda la República Mexicana. Estamos transmitiendo en radiomixton.mx con su servidor, el licenciado Maquil Enríquez. Ya estábamos platicando de diferentes puntos, hablamos sobre la huelga en la UAS, ya estuvimos platicando sobre el respaldo del PRI a la ley del ISTESAC, y pues bueno, vamos a platicar sobre lo nuevo. El domingo es el último día para no pagar tenencia en el estado de Zacatecas. Sí, amigos, así es, el domingo es el último día, pero pues hoy fue viernes. No sé si mañana o el domingo estén abiertos los centros de recepción para hacer los pagos. Así lo señaló el ingeniero Alejandro Argüelles Arellano, un gran amigo, compañero, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, la SEFIN. Informó que este sábado 28 de febrero es el último día para que la ciudadanía aproveche la exención del pago de la tenencia vehicular al 100%. ¿Qué es esto? Es todos los vehículos no pagan ahorita tenencia hasta febrero. Desde el año pasado se implementó el programa donde si tu vehículo no excedía de 200,000 pesos valor factura, no pagaba desde el año pasado. Un ejemplo, yo les comento que el año pasado yo por mi carrito Jetta pagué 6,000 pesos de tenencias el año pasado. Y hoy con este programa pagué 1,200 pesos. Pues a mí sí me benefició este programa que implementó Gobierno del Estado conjuntamente por indicaciones del señor gobernador. Bueno, agregó que a partir del 1 de marzo seguirán los estímulos, pero el apoyo del pago de la tenencia, pero será del 75% hasta el 30 de abril, o sea, nada más el 75%, hasta el sábado 28 es el 100%, es decir, los contribuyentes pagarán únicamente el 25% de este impuesto vehicular. Bueno, por tal motivo, el funcionario informó que las oficinas recaudadoras existentes en la entidad permanecerán abiertas este sábado a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bueno, amigos, ahí está el informe. Aquí en Juchipila existe una oficina recaudadora, ahí está a un lado del Bancomer. Entonces, mañana estará abierto para que asistan a pagar y tengan acceso a este gran beneficio del 100% del pago de la tenencia. El objetivo es que los zacatecanos que aún no lo han hecho puedan beneficiarse con los apoyos del decreto de subsidios fiscales y facilidades administrativas 2015, principalmente con la exención del pago de tenencias. Esto comentó Argüelles Arellano, el ingeniero, el subsecretario de ingresos. Recordó que de acuerdo con el último corte se han atendido en este rubro a 263.624 contribuyentes, lo que representa un 66% del padrón vehicular estatal, que es el padrón, fíjense nada más qué dato tan importante, el padrón vehicular es de 398.225 autos, que son los que están plaqueados en el estado de Zacatecas. Y pues bueno, ya llevan un 263.000, un 66%, ya rebasaron la mitad del padrón vehicular. Bueno, al realizar un avance general, el subsecretario de Ingresos destacó que las oficinas recaudadoras que mantuvieron mayor afluencia de contribuyentes fueron las de la capital, Guadalupe, Fresnillo, y las ubicadas en la Serfín. Pues bueno, ahí está la invitación, amigos, para que pasen y paguen la tenencia el día de mañana, que ya nos informó el subsecretario que va a estar abierta las oficinas, va a estar para que pasen y liquiden ahí la deuda, no se vayan a hacer después como yo, que pagué los 6,000 pesos el año pasado y ya no hallaba la puerta con los pagos. Pues bueno, invitarlos para que hagan el pago de esta situación. Y bueno, amigos, vamos a otra nota importante que se me hace interesante platicarla con todos ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de Mujica, el presidente de Uruguay? Pues esta persona que se hizo famosa por su austeridad, un gobierno austero que verdaderamente causó revuelo a nivel mundial. Pues sí, el domingo termina su mandato en Paraguay, se va. Pero menciona que no me voy, estoy llegando. Se despide Mujica de Uruguay. Mujica realizó una ceremonia como despedida de su mandato y agradeció al pueblo uruguayo el honor regalado que fue correspondido con un mar de aplausos. Pues bueno, este presidente José Mujica recibió hoy la bandera de Uruguay en el pabellón nacional durante la ceremonia de arriado que realizó en la Plaza Independencia como parte de despedida. Bueno, al comienzo de un breve discurso agradeció al pueblo uruguayo el honor regalado. Dice, no me voy, estoy llegando, me iré con el último aliento y donde esté, estaré para ti. Así se despidió en este pequeño homenaje que le rindieron en la Plaza Pabellón de Uruguay. Y además le recordó a la multitud que la lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces, pues bueno, es una persona, un ejemplo, un político a seguir, donde sabemos que hizo un gobierno austero, pero que la oposición lo estaba criticando muchísimo porque los puntos económicos no estaban teniendo los avances que estaban esperando en la economía. O sea, sabemos que hizo un gobierno sí austero, donde él vivía en una casita, vimos todos, ¿quién no vio sus videos en YouTube donde subía que vivía en una casita muy chiquita, viajaba en su bocho, se sentaba a hacer cola para ser visto por los doctores comunitarios del mismo gobierno uruguayo? Pues bueno, Mujica en su audición dijo que cuando baje el estandarte simbolizará un abrazo a quienes nos acompañaron. En el acto participaron el presidente electo Tabaré Vázquez y el vicepresidente electo Raúl Sendic. Bueno, ahí está la nota, un gran presidente, Uruguay

cuando la noche es blanca, cuando a las siete se oscurece, cuando la lluvia cae, cuando desaparece, cuando la luna sale y cuando el sol se ve, yo te recuerdo Mixtón. Un resumen de noticias. Radio Mixtón. Muy bueno. Bueno, ya son las. Las 9:41. Estamos en vivo y en directo desde Juchipilas, Zacatecas. Estábamos platicando que ya vimos diferentes puntos hoy. Vamos a platicar también sobre un accidente el día 25 de febrero en la subida a Nochistlán, la carretera estatal a Pozol-Nochistlán. Hubo un percance con la señorita Carla Meléndez Santana, una compañera de Juchipila, Zacatecas, que venían al parecer de Nochistlán a Juchipila, tuvieron un percance, se salieron de la carretera, se volcaron él y el chofer, y al parecer la señorita de nombre Carla Meléndez Santana está hospitalizada en Aguascalientes, en el hospital Siglo XXI. Pues bueno, estamos pidiendo la colaboración de la comunidad aquí en la región. Se están solicitando donadores de sangre, cualquier tipo, para ayudar a la señorita Carla Meléndez Santana. Favor de comunicarse a los teléfonos 467-105-9210, 467-105-9210, con Lalo Meléndez, abajo del parque. No sé si lo ubican a Lalo. Lalo Meléndez vive abajo del parque, de la puerta donde está la canchita de fútbol rápido, hacia la parte de abajo. Ahí son hijos del señor que regaba el parque por muchos años. Entonces, es su hija la que se accidentó y está muy, muy enferma en la ciudad de Aguascalientes. Y pues bueno, se está pidiendo su colaboración para que le den la mano. Solicitan donadores de sangre, cualquier tipo. Pues bueno, amigos, estábamos platicando de los diferentes temas importantes. Entonces, vamos a platicar también sobre lo que está pasando en el estado. En conferencia de prensa, también el presidente del comité directivo estatal, José Olvera, Pepe Olvera, no se lo ubican, ex candidato a gobernador del estado de Zacatecas contra Ricardo Monreal, fue en ese año cuando se perdió la gobernatura por parte del PRI. Entonces, Hoy está ya como presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Pues bueno, en días pasados presentó en conferencia de prensa conjuntamente con los candidatos a los diferentes distritos electorales. El profesor Pancho Escobedo por el distrito 2, Claudia Anaya por el distrito 3, el ex diputado también local Benjamín Medrano por el distrito 1 y por el distrito 4 Araceli Guerrero, son dos priistas. Judith es diputada federal actual y este, hoy la que está buscando la curul es Judith Araceli, perdón. Entonces, en conferencia de prensa, el presidente del comité directivo, Pepe Olvera, manifiesta que van a llevarse carro completo, que los cuatro distritos están en la bolsa, y es lo que está manifestando el presidente. Pero lo que me causó revuelo y me llamó mucho la atención fue la forma de repartir las plurinominales de Morena, los candidatos a pluri de Morena. ¿Los de pluri qué son? Son los candidatos que llegan a la Cámara Baja sin estar en campaña, andar visitando todos los municipios. Ellos llegan derechito. Bueno, tiene que haber ciertos votos, pero bueno, más que nada tienen asegurada su curul, y más los que están en número uno de esta lista de plurinominales. Pues bueno, de la tómbola a una curul federal en Morena. ¿Cómo ven? Así lo hicieron de esta manera en Morena. Hicieron una rifa para decir que fue de una manera democrática y no hubo chanchullo, no hubo nepotismo. Entonces se me hizo curioso cómo hicieron sus designaciones en Morena para llegar a escalar a estos escaños tan importantes a través de la tómbola. ¿Cómo ven la forma de que se llegó? Pero bueno, estamos en vivo y en directo desde Juchipila, Zacatecas. Quiero platicarles sobre lo que hicimos el día de hoy en la plaza principal aquí de Juchipila. El otro día estábamos platicando en Facebook, invitando a todos los ciudadanos de Juchipila a participar, a que presenten sus proyectos. Y pues bueno, el día de hoy tuvimos al compañero David Álvarez, también a quien le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo, una persona trabajadora, me tiene muy muy satisfecho, una persona que se la pasa gestionando recursos federales, estatales, para los diferentes proyectos que presentan. Entonces, el día de hoy nos reunimos en la plaza principal con varios ciudadanos que tienen inquietudes de salir adelante, de presentar sus proyectos para seguir trabajando. Vemos que está un poco difícil la situación económica y pues bueno, se necesita de repente el apoyo económico para poder solventar estos proyectos que se tienen en mente. Entonces el día de hoy sí se reunieron alrededor de ocho gentes que vienen decididas a trabajar y que tienen en mente el presentar y hacer algo por su municipio y así mismo ayudarse. Entonces, hoy se llevó a cabo esta reunión en Juchipila, Zacatecas, en la plaza principal. Estén atentos, estaremos haciendo diversas actividades a través del Facebook, que es la manera en que nosotros nos comunicamos por internet. Entonces, ahí está la participación de todos los jóvenes. Y pues bueno, agradecerles. También quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a todos los doctores del Hospital Comunitario de aquí de Juchipila, Zacatecas, que también el día de antier tuve por ahí enfermito a mi padre y de veras que se lucieron con el trabajo, con la atención que realizaron hacia mi padre. Gracias a Dios lo tenemos en casa y estamos muy atentos, y les quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo. Bueno, aprovecho estos medios para invitar también a todos a mañana la toma de posesión de la dirigente priista Guadalupe Fonseca como líder de UNPRI Juchipila. Nos está haciendo la invitación, nos está invitando a todos los que gusten, a los que quieran acompañarla al Partido Revolucionario Institucional, a su toma de protesta como nueva dirigente municipal. Entonces, vamos a estar ahí platicando con ellos. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en el tema de la huelga de la UAS. Vamos a un pequeño corte en lo que hacemos la llamada para hablar con el maestro en ciencias, Gareth Montenegro Chaires. Vamos a un corte y ahorita estamos en vivo con la entrevista. desde Juchipila, Zacatecas, para todo el mundo. Transmite con todo el poder de la transmisión, interactuando contigo en todo el país y alrededor del mundo. La frecuencia activa que te cautiva. Radio Mixtón on the live, marcando éxito todo el día. Teléfono de cabina 467-95-2790. Una emisora que pone a temblar a los demás. Locutores que te mantienen al tanto de la mejor música. Recuerda, Radio Mixtón on the live, espectáculos, noticias y más. Radio Mixtón on the live, activando tu mente. Desde que te vi, he sentido fuego en mi piel. Bueno, ya estamos en vivo y en directo desde Juchipila, Zacatecas. Tenemos en la línea al profesor maestro en ciencias Gareth Montenegro Chagres, coordinador de prensa y propaganda del SPAWAS 2014-2017. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio y, bueno, aquí reportándonos. De hecho, bueno, soy ingeniero, no tengo el grado de maestro. Ahora sí que... ahí permíteme corregir eso, porque al final de cuentas es un grado que aún no me merezco todavía. No, muy bien, profe, nos pasaron el dato entonces por ahí mal. Ingeniero, estábamos platicando hace un momento sobre los 7 puntos que presenta el rector. Habla que que sí se tiene el adeudo de los 1,067,509,000 pesos. No ha llegado a ningún acuerdo aún con rectoría. Profesor, ¿cómo sigue el asunto de la huelga en la UAS? Bueno, básicamente hubo una contestación por parte del secretario el día de hoy al rector, en la cual, bueno, se aclaran algunos puntos en los cuales, pues, prácticamente podríamos decir no hay ninguna aceptación en lo que nos plantea el señor rector. De inicio, bueno, nos plantea o nos reconoce la deuda. Creo que eso ya es una ventaja, porque no había un reconocimiento preciso y público y oficial. En segundo lugar, bueno, la petición muy específica de nosotros es que el año entero, en cuestión de los pagos de seguridad social, es de 180 millones. Y bueno, él en este oficio de los 7 puntos nos ofrece aproximadamente 7 millones por mes pagaderos al cumplimiento de cada mes, lo cual, bueno, pues nos deja un poquito abajo del 50% de lo que sería este adeudo de este año. ¿Por qué pedir este pago de este año? Bueno, pues es al menos para entrar a un control sobre lo que es este adeudo histórico, porque este adeudo histórico, si lo dejamos crecer, va a entrar en una etapa donde va a ser ya más grande la deuda de la universidad que el mismo subsidio que nos dan. Entonces, este es un punto que nosotros ya queremos como un mínimo para poder hacer el levantamiento de la huelga, que se detenga esta creciente deuda como tal. No pedimos 1,060 millones, para nada. O sea, sabemos que es una cuestión complicada, pero sí queremos que al menos entremos en una etapa de acuerdo, y en otro lado sería de frenar este crecimiento descontrolado que traemos. Sí, bastante, que ya son muchos, y son muchos años y son muchos los millones. Entonces, ingeniero, sería la cuestión nada más, con los 7 millones que dice que le está ofreciendo el rector, ¿con esto se levantaría la huelga o aún falta un poco más? Para nada, no es apropiado nosotros entrar en una dinámica así, porque al final de cuentas lo que se pide es que ya el año entero depositado en una cuenta mancomunada, y en este mismo oficio se contesta en un punto en el cual menciona una cuenta que no es la cuenta mancomunada que tenemos de seguridad social entre rectoría y el SPAWAS. Entonces es otro punto en contra, no sabemos esa cuenta en nombre de quién esté, aparece un número que nosotros desconocemos, y en ese sentido, pues, ni la cifra ni mucho menos la cuenta que se propone para nosotros puede ser una situación que levante la huelga. Ándale, ¿no? Entonces están un poquito complicadas en esa razón. Profesor, ingeniero, nos comentaba, estábamos viendo también el punto sobre la basificación. Él dice también que no es posible basificar a más compañeros de ahí del sindicato. En ese punto, ingeniero, ¿qué nos puede decir? creemos que es una cuestión meramente, pues ahora sí, de voluntades, ¿no? El hecho de basificar a una persona, de decirle que damos garantía en su trabajo, para nosotros es una situación muy fundamental en el desenvolvimiento del trabajo de los profesores. Si nosotros tenemos garantía en el trabajo, lo traducimos que es también que Zacatecas tiene una garantía en educación. El hecho de negar lo que es la basificación, para nosotros incumple lo que es el contrato colectivo. Hay muchos compañeros que tienen muchos años de antigüedad, más de los que marca el contrato colectivo, que ya los convierte en candidatos a ser basificados. Y queremos nosotros que en base a un análisis de lo que le llamamos nosotros un diagnóstico, se tome en cuenta toda la materia laboral que se ha ido liberando con respecto a jubilaciones, con respecto a defunciones y otro tipo de situaciones que puedan permitir que en cada escuela existan maestros que con méritos y ahora sí que con un análisis en el cual sea equitativo, se les otorgue una basificación. Eso no representa un incremento realmente en la nómina porque actualmente se paga y porque actualmente también nosotros sabemos que hay mucha materia disponible y que no se ha dado a conocer al sindicato cuando el sindicato tiene que dar una validación en quien se contrata a la par como lo hace rectoría, ¿verdad? Pero tenemos básicamente evidencias de que de repente hay contrataciones donde rectoría dispone en lo particular sin notificarle o consultarlo con el sindicato. ¿Sigue la huelga, ingeniero? Pues sí, lamentablemente sí, es una situación que sabemos que a nuestros alumnos y a la sociedad y incluso al factor económico de la capital y de algunos municipios, pues le está perjudicando. Es una situación que estamos totalmente conscientes, pero el hecho de que la universidad se pueda volver inviable, pues lo único que puede hacer es estos problemas económicos trasladarlos de manera permanente en el futuro. Nosotros lo que queremos es realmente garantizar a largo plazo la educación de los zacatecanos, de los jóvenes, y esto pues a su vez se convierte en una estabilidad en el sector económico que depende de la actividad universitaria. Sí, efectivamente. Ingeniero, y por último, ¿cuánto cree usted todavía que vaya a tardar esta huelga? La gente en el sur del estado de Zacatecas, los jóvenes nos comentan que sí, ya no hayan si ponerse a trabajar o esperar aún con la huelga. Usted, ingeniero, ¿qué ve que viene? Bueno, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo en comunicar, en expresarnos como tal, gestionar. No estamos nosotros de brazos cruzados esperando a que nos resuelva rectoría. Nosotros tocamos puertas en el Congreso del Estado, vamos a Secretaría de Gobierno y empezamos a hacer una serie de movimientos donde pues haya conciencia para que esto facilite la gestión de rectoría en dar este tipo de solución. Entonces lo que sigue para nosotros es intensificar nuestro movimiento. Lo haremos muy respetuoso, estaremos al pendiente de no ser realmente un problema para toda la sociedad zacatecana. Queremos informarlos más, no queremos estorbarlos. Sí. Entonces tenemos nosotros planificado algunas actividades en las cuales no vamos a obstruir vialidades, aunque sí tomaremos un carril para caminar, pero dejaremos libre básicamente las principales avenidas de Zacatecas. Aprovecho para hacer una invitación a todas las personas que se sientan afectadas por esta huelga, a padres de familia, comerciantes y en sí la comunidad universitaria. Tendremos una marcha el próximo lunes 2 de marzo a un punto de las 10 de la mañana, que partiremos de la explanada de ingeniería e iremos con rumbo a lo que es la Plaza Bicentenario. Tomaremos un carril y la banqueta para caminar, el resto del bulevar quedará libre en respeto de la sociedad a la cual nos debemos nosotros. No, muy bien, qué bueno de parte de esa situación. Ingeniero, por último, ¿recibieron los profesores su quincena el día de hoy? No lo reciben y pues es algo de esperarse porque la Ley Federal del Trabajo es puntual en eso. Estamos en un emplazamiento y pues ahora sí que por todas las de la ley, nuestro movimiento ya fue reconocido como legal como legítimo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje este pasado sábado, en lo cual nosotros, al llegar a un arreglo y que se levantara la huelga, pues se hace el pago de los salarios caídos, pero mientras esté la huelga, ningún profesor tiene alguna percepción por parte de la universidad. Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias, le agradezco la llamada, que esté muy atento, estamos a sus órdenes, ingeniero, esto es Radio Mixtón, que pase buenas noches, ingeniero. Buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Pues bueno, ahí estuvimos con el ingeniero Gareth Montenegro Chávez, quien es coordinador de prensa y propaganda del Espaguas 2014-2017, ya lo escuchamos, haciendo la invitación para manifestarse, los que quieran acompañarlo el día lunes, y pues sí, vemos que varios jóvenes también ya quieren regresar a clases, como lo dice él, la economía también, parte de la economía de la capital de Zacatecas es en base a los estudiantes de afuera, y pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos, vamos a estar también platicando con el delegado Itzmayé, quien es delegado del Espaguas. Inspiramos confianza. Tenemos la experiencia. Tu problema es nuestro problema y sabemos cómo solucionarlo. Lo que tú necesitas es un equipo como el nuestro, que te dé seguridad y te defienda. Desde que te vi, he sentido fuego en mi piel. Y mucho, mucho amor en mi corazón. Que tu cuerpo se enreda en mis sueños y mi corazón se vuelve todo loco al hacerte el amor. Desde que tus labios y mis labios se hicieron beso, desde que ese beso hizo el fuego, fuego que derrite mi piel. Desde que tu cuerpo y mi cuerpo prendieron fuego, fuego que derrite. Eso que alimenta mi ser, mi corazón. Desde que tu cuerpo se enreda en mis sueños y mi corazón se vuelve todo loco al hacerte el amor. Desde que tus labios y mis labios se hicieron beso, desde que ese beso hizo el fuego, fuego que derrite mi piel. Desde que tu cuerpo y mi cuerpo prendieron fuego, fuego que derrite ese beso. Eso que alimenta mi ser y mi corazón. Porque la pasión está en nuestro cuerpo y en mi corazón. Taller de joyería y reparación Cindia, ubicado en la calle Galeana número 3 en el centro de Juchipila, Zacatecas. Contamos con reparación y venta de joyería con el precio más económico en oro en toda la región. Los esperamos, atendido por el señor Luis Manuel Rivera, muy conocido como el señor Cano. Joyería Cindia. Desde la Unión Americana, Radio Mixton Online contigo. Radio Mixton Online. Online. Inspiramos confianza.